Regresar, es un esfuerzo tener que viajar, lleno de angustia, de dolor y pesar. Soportar esa nostalgia que habrá entre los dos.